く姿は百合の花、誰もが羨む完璧人生。 ほら玄関くぐったら変身だ、さあぐーたらしよう。いつだってくねる遊ぶのサレコンポ、ずっとずっとゲームは友達、お兄ちゃんは厳しい。 Bueno, ya llegué, yo soy Uma-chan.Y bueno, este es el programa de Anime Anímate. Así que vamos a empezar. Ya está el post en Facebook para los que están en Facebook. ¡Ah! ¡Qué bonito lunes! Lunes de juntitis para muchos, lunes de escuela para otros, lunes de muchos tipos para estos días. Así que, como dije, ya está el post en Facebook para quienes lo quieren ver. Y para los que no, bueno, les cuento que el día de hoy vamos a ver el tema el cual fue escogido por la unidad del caos, por mi grupo de WhatsApp. Y el tema del día de hoy son finales de anime, mejores y peores. ¿Qué final de anime es el que más te ha gustado, que dices, ah, qué buen final? ¿Y cuál es el que dices, qué espanto de anime? Se veía que lo querían terminar nada más así porque estuvo horrible y no se entendió ni por qué terminó. Y bueno, ¿tú qué cambiarías en ese final malo? ¿Cómo harías que ese final malo se volviera bueno? Si el mangaka llegara y te dijera, a ver, vengo contigo porque me dijeron que eres fan, dime cómo termino, cómo vuelvo a hacer este final porque dicen que es muy malo. ¿Tú qué harías? ¿Qué le pondrías? ¿Le pondrías...? No sé, ¿qué le pondrías? Todo eso es lo que quiero saber. ¿Qué final es el que más te ha gustado? ¿Cuál es el que más te ha decepcionado? ¿Y qué le cambiarías a ese mal final de anime? Y bueno, en lo que empiezan a llegar todos aquí a saludar, a decirme, a avisarme, a ver, a contarme, a darme lata, porque me gusta que me vengan a saludar así siento bonito. Y en lo que empezamos a llegar todos y empezamos a platicar sobre estos finales de anime, que de plano qué onda y de plano qué padres, vámonos con un poquito de música. La canción que interrumpí me encantaba. A ver si la puedo encontrar rápido. No se vayan, chicos, esto está empezando. Thank you.

たらいかんぜよ。 ya regresé. Ñam, ñam, ñam. Por acá ya empezaron a comentarnos, a decirnos cosas. Y bueno, vamos a mandar saluditos a Huecote Buraguiri, a Manzanita, a Pudín, a Checolate, a Everardo Sánchez, a Marian Mendoza, a Maricuchiqui, a Pudín, a Kuronegi, a Midori Kotenshi, a... No. A Light, que está de este lado, ya también. Creo que son todos. Kuronegi. A Katia Silva, Renato Recinos. A Huecote Uraguiri, ya lo había dicho, creo, según yo. Pues a todos los que nos escuchan, a Everardo Sánchez, a todos los que nos escuchan a través de cualquier aplicación, que nos escuchen a través de la página de Radio Raquel, a que nos escuchen, no sé, escondidos por ahí, para que el jefe no nos cache que estamos escuchando música mientras trabajamos. A todos ellos, bienvenidos, muchas gracias por estar sintonizando Radio Raquel. Y bueno, como les mencioné, el tema del día de hoy, hola Brandy Jonas, mejores y peores finales de anime. Así lo puso la unidad del caos, mejores y peores finales del anime. ¿Qué final de anime es el que más te ha gustado? ¿Cuál es el que más te ha decepcionado? ¿Y qué le cambiarías a ese final malo de anime? De este lado me habían dicho... ¡Ay, ya le moví! De este lado, Kuronegi me había dicho... Por mucho el de Code Geass y su Requiem Zero. Y bueno, el peor para Kuronegi es... ese es el peor. Y el de las Guerreras Mágicas... El de Code Geass es el bueno. El final de Code Geass le gustó mucho a Kuronegi. Y el final de las Guerreras Mágicas dice que es bastante, bastante malo. Por acá, cuestión de spoilers, bueno, pues es que es esto de... ¿Qué te digo? Es esto de saber que son finales y ya, sin modo. Es un poquito de spoilers, sí, pero tampoco es como que te matemos el hecho de que lo quieras ver. Por acá, ¿qué más? Por acá ya están queriendo comer a Pudín. Se van a empachar, yo sé lo que les digo. Pero bueno, ese es como venenosillo. Acá de este lado, Ross dice... quiero pensar que dice el peor... El anime y el final del manga de Gantz me dejó mucho que desear, dice Ro. Ok. De este lado me dice Pudín. No hay peor final abierto que el abierto. Típico de anime sin concluir. Y no quiero dar spoiler, no diré más. Bueno. Jorge Luis Martínez dice, el de Mahoromatic, ese final me partió el cocoro y aún no lo supero. Ahí está, para quien quiere ponerse a ver animes que le van a hacer llorar, ahí está, Mahoromatic. Manzanita dice, hola, buenos días, a mí me gustó el de las Guerreras Mágicas. Hubo un ¿qué? Nah, Mikami quedó muy abierta, hubo uno llamado Lost Universe, que como que no concluyeron porque era el de los mismos creadores de Slayers. Y bueno, creo que han tenido más trabajo y éxito con Slayers. Y lo dejaron muy X. Y hay quienes dicen que están vinculadas. El anime que más he odiado por su final es Tazorage Otome por Amnesia. Ex Amnesia. Lo odio desde lo más profundo de mi cocoro. Todo estaba yendo bien. La fantasma iba a pasar más allá y todo bien chido. Y el chavo se despedía de ella y el épico final digno de Frankie Winnie. Ok. A Pudding dice que él sí le gustó el final de Otome. Y aquí ya empiezan a debatir entre si está bien feo, no está bien bonito. Y bueno, Pudding haciendo aquí cosas, como siempre, pudinescas. Beta del Ángel dice: hola, ¿qué tal? Pues yo el peor final que he visto es el de Soul Eater. Una batalla que no pudo ser épica, solo se volvió una broma. ¡Ah, no me digas eso! es cierto que no hay peor final que el inconcluso. Se puede soportar que se muera quien se muera, que las parejas no terminen como uno las quería, pero lo que uno no soporta es que dejen sin un final. Eso es cierto, Renato Recinos. Eso como molesto. Es como muy molesto que estás picado en el anime y dices, bueno, ya sí, a ver qué sigue. Ya llegas a los últimos capítulos y es más, dices, oye, pues está muy emocionante esto, ¿cómo lo van a terminar? Porque como que todavía se ve que le falta y ¡zas! Te lo dejan así, sin final, sin nada. Y sí, es así como que, ¿qué onda? ¿En qué termina esto? Y luego hasta buscas la segunda temporada, ¿no? Todavía te das el lujo de ponerte a buscar si hay segunda temporada para que concluya el final o qué onda. Y nada, nada de nada. ¡Ah! Y Brandy Jonas dice: el anime que más sobresalió con el enlace impactante fue el de Mahouyou Mou Yusha. Aunque muy pronto el final. Y el final que me decepcionó fue Mayo Chiki. No entendí el final. Daniel Sandoval. Y por otro lado, mis finales amados con todo mi corazón: el final de Aonohana y Zero no Tsukai. Ah, Zero no Tsukai. Sí me gustó el final, pero como que no sé. El final de Zero no Tsukai, como que no sé, como que ahí también lo quisieron terminar rápido. El final fue relativamente bueno, pero sí fue como que ya acabemos con esto. No sé. Renato Recinas también nos dice: un final muy épico y triste es el de Gurren Lagann. A mí el de Gurren Lagann no me gustó. No me gustó ese final de Gurren Lagann. Yo sí lo cambiaría. Fue un final... No. No. No me gustó. Final de ese. No. No. ¡Ay! Muchos soniditos. A ver. Ah, ok. Y acá nos piden un... No sé. Ya decía yo que por qué no me habían llegado pedidos. No me habían llegado pedidos de canciones. Ahorita vamos, Renato, recibimos con tu pedido. Katia sí lo dice. Hola, yo le digo: hola, Katia. ¿Cómo estás, Katia? De acá es para solicitar la canción del anime Boku no Hero Academia. Es el Ending Heroes. Ok. En un ratito lo ponemos. ¡Ay! Ok. Por acá, ¿qué más por acá? Es que ya. Salud, no. ¿Por qué? Me hago bolas yo solita. Ok, dice. Dice acá Alphonse Avila. Tema: el final de anime. De un anime llamado 07 Ghost. No me gustó. Faltó más la participación de la pelea por algunos personajes. The Gray Man no tiene final y te deja picadísimo. Fuera de eso, no me quejo de otros finales de anime o no que me acuerde. ¡Oh! ¡Ey! Ya se bajó la app. Muchas gracias, Alphonse Ávila. Anita Moya dice: ¡hola, Uma! ¡Hola, Anita! ¡Uma Hime Kawaii-san! ¡Ay, gracias! ¡Buenos días! ¿Qué tal tu fin de semana? Algo loquito, algo atareado, algo... No he terminado de hacer lo que empecé a hacer el fin de semana. Pero gracias por preguntar. Te mando un abrazo, dice Anita Moya. Y aún estoy pensando en qué canción dedicar. Saluditos. Pues piénsale. Cuando la tengas, me avisas. Gracias por escuchar. No, ¿qué? Ah, aquí dice Ichi-chan Megane, dice: hola, Uma, saludos, Ichi, saludos. Ña. Por acá seguimos. Genial, por favor. ¿Me voy a tu muro? A tu muro. Ok, ahorita revisamos tu muro. Ahorita reviso tu muro. Ay, Carlos de la ONU me dice: ¡hola! Ok, andamos con los saluditos. Yo digo: ¡hola! ¡Hola, hola, Carlos de la ONU! Por acá nos mandaron al muro. Suena tan feo que te digan: ¡vete a mi muro! ¿A mi muro o a tu muro? Ya no entendí qué tengo que hacer acá. No sé, me mandaron a un muro de jaja y no hay nada. Bueno, sí hay imágenes y cosas así, pero no entiendo. Aquí otro ending, el cuarto opening de Inuyasha. Opening, no, ending. ¿Latino? Uy, full, latino, a ver si lo encuentro. Magane. Ah, Magane, Ichi-san Magane. Ichi-chan Magane. Ok, perdón. Ah, nos están presumiendo un pastel. Ah, ya vi el pastel. No sé de qué es. Ajá. Ok. Y por acá, ya no me cuenta nada. Uma, el final, ¿qué dice? Laito dice: Uma, un final que está malo es el de Tranca. Para uno que vio muy poco de anime, pero los finales de series es así, me la sé. ¿De series? ¿De series? ¿Cuál? Ah, no, yo vi un dorama. Hablando de finales de cosas ya más extrañas, vi un dorama. Un dorama que ni me acuerdo cómo se llamaba porque me dio un buen de coraje. Era un dorama sobre unos monitos que se volvían, ya saben, de esas bandas K-pop. Y creo que se llama así, K-pop. Y qué espanto. Sí se vio como que se gastaron todo el presupuesto en los primeros episodios y al final ya dijeron: no manches, ¿y ahora qué? Ah, pues ya aquí mañana terminamos el programa y ya se acabó. Porque te dejan con un buen de dudas, con un buen de cosas abiertas, con un buen de... Así como que... Y luego... O sea, ¿así lo van a terminar? No. Series, pues doramas o series, no sé, qué series... Ay, no. Por acá, ay, ya se me juntaron más. ¿Qué más decía? Por acá Leandro Ariel dice: hola, mamá, hoy no trabajo, así que te escucho tranquilo desde mi casa. ¡Qué rico! Un gran final para mí fue el de Grisalia no Rakuen. ¡Ah, es excelente! Aquí vamos anotando buenos finales de anime para verlos, porque te evitas la pena, ¿no? Y Chocolate dice: hola, un saludo a todos y a Uma-sama. Pues a mí uno de los finales de animes que más me gustó es el de Code Geass. Y el que dejó con un poco de insatisfacción fue el de Katekyo. Hitman Reborn. Pues dejó muchas cosas sin responder, como la maldición. Bueno, ahí ya no vamos a tocar tantos detalles. Nada más dejó muchas cosas sin responder. Por acá dice: otros que no me han gustado serían el de Death Note, Gantz, Full Metal Alchemist, Tenno, Gurren Lagann, Tenjo. Y también el personal tampoco me gustó. TTGL. Jorge Tlahuel dice: anime sin concluir es lo más doloroso para nuestro Kokoro. Elfen Light, Bokwa Tomodachi Gasukunai, Kaichu wa Meizama y Toradora. Pues es que, ¿qué te digo? Toradora me gustó el final. Me gustó el final. Pese a que no es un final así como el que quizá quisieran todos, de que ya se fuera Taiga y quedarse con Ryuji y así. Pues, no sé. Sí. Pues es que todavía no están como... Como a ese nivel como para poder casarse. ¿Con quién estoy hablando? Grisalina, ¿con quién estoy hablando? Con nadie. Con nadie. Es que, verán, estoy en una recámara que tiene una ventana. Y esta ventana está abierta y mis vecinos suelen pasar y platicando así. ¡Wiri, wiri, wiri, wiri, wiri, wiri, wiri, wiri! Y entonces me da mucha risa porque yo no sé si sienten que como que la gente no los escucha, pero a veces se paran las vecinas enfrente de mi ventana y se ponen a contarse su vida. Y me entero porque estoy aquí recogiendo la recámara o limpiando o algo, y me entero de todo lo que sucede en el condominio sin necesidad de tener que escucharlos o por gusto. Entonces, es genial estar aquí. Anon 4441 dice: solo este programa vale la pena, que veo que viene harta gente a escucharla. Los demás, ni qué hablar, pésimo. Pues no sé, yo he escuchado aquí varios programas, no he escuchado todos porque luego no puedo, y algunos nada más pasan en fin de semana, por lo que creo. Pero a mí me han gustado. Hoy, si mal no recuerdo, hoy pasa, ¿qué, a qué hora? Sí, después de mi programa pasa en Echo Saber, que según yo canta, no me acuerdo si tiene, creo que el día de hoy tiene programas de terror. También está Rin con su programa hoy, Echi no. Y me parecen bastante buenos, yo no sé por qué dices eso. Yo considero que tenemos bastantes locutores buenos. Y no todos somos así, no todos estudiamos para ser locutores, pero le echamos bastante ganitas y el punto es divertirnos, no se trata de otras cosas. Hay muchos buenos programas aquí. Si te gustan otras estaciones, bueno, ahí ya es cuestión de gustos. Aquí no nos vamos a poder poner a ver si te gusta lo dulce o lo salado, si te gusta el mole o el pozole. Entonces, pues eres libre de escoger las estaciones y los programas que te gusten. Nosotros no te limitamos ni te amarramos. Así que bueno, dice: el final de anime Berserker fue lo peor. Y eso que amo el manga de Berserker, pero el anime... sí. Y otro final que no me gustó, dice Chocolatoso, fue el de un anime que se me fue su nombre. Pero que supuestamente todo se reduce a los extraterrestres. Ok. Sí, como dice aquí Vocal Warrior, hay muchos, muchos muy buenos programas en Radio Rakuen. Yo les digo que les den una oportunidad. Son buenos chicos, son buenos programas, todos le echamos muchas ganas. Así que no se pongan locos, tranquilos, vamos a escucharlos. Conocerlos, eso sobre todo, conocer a los programas. Porque luego dices: ay, no me gusta porque tiene una imagen que no me gusta de un anime que no me gusta. El punto es conocer cómo trabaja la persona que está detrás de esa bocinita. Sarai Vázquez dice: hola, apenas sintonizándote. Yo soy de esas personas que se andan escondiendo del jefe para que no les cachen. Oh, Sarai. Una decepción de anime que hasta coraje me dio, pero... no terminen, sí, fue el final de María Sama Miteru. Oh, pensándolo bien, no me gustan los finales de anime, me deprimen. Fíjate que sí hay gente que se deprime cuando termina su anime y ya no sabes qué hacer. A mí me cuesta trabajo saber, termino de ver un anime y me cuesta trabajo saber qué quiero ver, qué es lo siguiente que quiero ver. De hecho he estado peleándome con Crunchyroll porque él me dice, ven, vamos a ver anime nuevo. Y yo le digo, sí, pero ¿cuál? ¿Qué anime nuevo? ¿Qué anime nuevo me va a gustar? Que tenga final. Sí, es como raro. Ya no sé qué quiero ver. Alan Cruz dice, High School of the Dead, pónganse a llorar porque creo que jamás en la vida... no creo que jamás en la vida termine. Ay, yo tengo esperanza. Yo sí prendí mi velita, sí, para que sí termine. Sí, yo sí quiero ver el final de High School of the Dead. Uy, oh, sí, hay muchas locutoras kawaii. Por aquí tenemos a Neko Scarlett. Que, oh por Dios, qué voz tan loli tiene. Tiene una voz bastante, bastante loli. Es así. ¡Wow! Tenemos buenos locutores, Y bueno, creo que ahí le vamos a parar tantito. Vámonos con música, ya hablé mucho. Vámonos con música, al fin que tenemos un chorro de pedidos. Vamos con música, yo regreso, esto es Anime Anímate. Lunes de juntitis, vamos a ver cómo nos lo relajamos. No se vayan, chicos, vamos a empezar. No, 力の

I'm not afraid to die. てた光りながら言われながらいつも必死でいたい愛だね愛がなくちゃね Oh my wish 心のスイッチオンにして幸せになりたい椅子の数だけ優しさを抱きしめてシュートシュートこの街で夢を見ようダメになった昨日からきっと今が始まるどんな毎日も瞳そらさず生きてゆく大きなドアをノックしよう 手のひらが なたに会いたい。どんな言葉よりその気持ちを信じられるのがお前の希望。 Oh, あらけそうにもなる、へこたれ así que bueno, vamos a mandar la canción de feliz cumpleaños para feliz cumpleaños para Brian Soto y Maribel Bepe, que el día de hoy son que el día de hoy es su cumpleaños, así que vamos a enviarles su felicitación y espero que les sopren fuerte la vela para que su deseo se les haga realidad. Vámonos con la canción de feliz cumpleaños, yo regreso, chicos. Ahorita les paso. Es que verán. Ayer cuando vi la imagen aquí. Okay. A ver, vamos otra vez desde el principio. Alguien por aquí. ¿Quién sabe quién? Me da boca a los Warrior. Me mandó una carta que me hicieron hermosa, una carta hermosa donde salió Maruchan. Es una carta que me gustó mucho. Pero cuando ayer en la noche la vi, ayer en la madrugada de hoy, la vi en el iPad y la guardé en el iPad, pero no la guardé en la lap, pues obviamente no la vi en la lap y no la guardé en el teléfono porque pues, porque no la vi en el teléfono, que además mi teléfono se descargó. Pero denme un ratito y ahorita se las pongo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Porque además sí me encanta, está súper, súper, súper bonita. Ahorita se las pongo, denme un chancín y ahorita con todo gusto la comparto. A ver, vámonos por acá, antes de que me digan acá también. Vamos a empezar primero con el chat acá de Radio Rapuel. Ahí está. Y para unirse a la Unidad del Caos, por acá también me preguntaban qué se necesita para unirse a la Unidad del Caos. Pues nada, vía directo a mí, que me llegue directamente a mí, ya sea que me quieran buscar en Facebook y me manden su enlace directo, o aquí en el chat me parece que hay una forma para que me escribas directamente. Me mandas de qué país eres, tu edad. De qué país eres, tu edad y tu número telefónico. Y con todo gusto nos enlazamos para que puedas entrar aquí al chat, a mi chat de la Unidad del Caos. Y en el cual, bueno, estamos muchos, te ponemos tu bautizo para el cual reconocerte, te damos tu emoji para que podamos hablarte bonito. Y creo que ya. Sí, tu edad, tu número y tu país, directamente a mí. No lo pongan ahí en el chat, no lo pongan en el muro de Facebook, no lo pongan. Solamente a mí, directamente a mí, para que nadie tenga necesidad de saber su número telefónico si ustedes no lo desean, ¿verdad? Porque luego eso es como que da miedito. Y no, como que no está padre. A ver, por acá también lo estoy compartiendo ya. Ok, listo. Ya está compartida la imagen que el día de ayer me regalaron por ahí. ¿Quién sabe quién, verdad? Yo sé quién fue. Aquí es teléfono solo, chica. Ay, ¿qué? No, nada. Por acá, no. Ya no sé en cuál me quedé. Ese, ya habíamos leído este de Zero no Tsukai, mam. Ya habíamos leído este también. Ah, acá nos quedamos en Yukio Libañez. Me dice, buenos finales, los cuento con los dedos de una sola mano, mientras que los malos utilizo hasta los dedos de los pies y aún así me hacen falta. La mayoría de los finales de anime son malos, ya que muchos de ellos simplemente son simplemente cortados en su historia original. Eso también es como que triste, deprimente, fastidioso y así. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Oiga, esa Uma, ¿es yo qué? ¿Clavé? ¿Dónde dejaste el guan? No sé, ya, ¿qué me hablan? Me confunden. Me confunden, me siento como rara. Me confunden, clave 3312 626. Por acá, ¿qué más? Bla, bla, bla, bla. Ah, acá está. Everardo Sánchez dice, esto de los finales no es lo mío. Prefiero recordarlos por lo bueno que fueron. Ah. Manzanita dice, el final de Siniestra Saint Tate no me agradó. Ladrona profesional, super habilidosa y termina de ama de casa. ¡No! ¿What? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Sí, ya tampoco lo quiero ver. Gracias, manzanita. ¿Depuración? ¡Ya! ¿Depuración de qué? ¿Quién quieren depurar? Buenos días, dice Joel Duñez. Buenos días, un más saludo. Yo acabo de terminar de ver Log Horizon y no me gustó mucho el final. Siento que le falta algo. Por acá me dice Lucy. Lucy dice: Uma Sama solo puede ser destruida por un sincro, según la carta. Pues no tengo idea. Hace años, pero años, que no juego. Según yo, no, ya no sé si es una carta de Yu-Gi-Oh! De Magic. Según yo, es como el fondo de una carta de Yu-Gi-Oh! Pero, años que no juego. Años que no juego. Yugi y Magic, apenas estoy como empezándole a entender. Y mi maestro se hace pato y no me quiere enseñar. Por ahí. ¡Ay Dios! De este lado dice. ¿Qué Laito se entiende? Ah, gracias, se entiende solito. Gracias. Es bueno saber que estoy aquí pintando. No, yo sí sé jugar Yu-Gi-Oh! Hace años que no lo juego. Yo sí sé jugar Yu-Gi-Oh! Lo que no sé jugar es Magic. Estoy empezando a aprender eso del Magic. Es un poquito complicado. Pero ahí vamos. En el final de School Days, dice Katia Silva, no hacía falta que asesinaran a Makoto. ¿Cómo no? Yo sí me gustó que asesinaran a Makoto. Tal vez no de esa forma, no masacrándolo, pero sí estuvo bueno, un poco, por acá dice que Pudín, yo ayer vi Nagino Azucara, tuvo un final feliz, aprendí que ni Dios, ni el Dios de edad, ni el Dios del mar entiende a las mujeres. Y bueno, no por nada dicen que el mar rechaza a las mujeres en el mar, obviamente. ¿Verdad? Sarai dice, sí, Uma, llevo semanas convenciéndome de ver otro anime. ¿Y para ti cuál sería el peor? Para mí, ¿cuál es el peor? Tengo un chorro. Pero uno de los que sí definitivamente no me ha gustado es el de Tenge Toppa Gurren Lagann. Ese me ha causado como estragos de, ¿por qué? Tengo un fastidio nivel Dios con ese, con eso de que no le pongan final a los animes, como el de High School of the Dead, que no sabemos si sale, si no sale, si nada más nos están troleando. ¿Qué otro? El final, por ahí me habían dicho, el final en el anime de Ranma y medio, en el anime es un asco tremendo. No, sí, hay muchos que... No, qué asco. Guácala. Por acá, ¿qué vas? Hikari Dark dice... El final de Akagame ga Kill no me gustó. El manga está mejor. Sí, hay cosas que... Si ves el anime y ves el manga, dices... Oh, creo que el manga está más padre. O creo que el anime quedó mejor. No llegué a tal punto, Pudín. Aquí me están diciendo, ¿conoces las cartas Sincro X, Y, Z y...? No llegué a tanto. O sea, hablemos de que yo jugaba Yu-Gi-Oh! Hace... ¡Oh! ¡En la torre! ¡Hace 10 años! ¡Hace 10 años! Jugaba Yu-Gi-Oh! ¡Qué espanto! ¡Qué triste! Pero jugar Yu-Gi-Oh! No es tan difícil. Acá Light quiere teléfonos de chicas, por favor. ¡Qué horror! Eres de lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué si sabe jugar? ¿Qué? No entiendo ahí. Rómpete el pie. Ok. Uma se quedó en la temporada X. No, en la temporada. No, no tengo idea. No tengo idea, porque además, si nos vamos a la temporada de Yu-Gi-Oh! Del anime, ya valimos queso, porque yo me quedé en que Yugi era el protagonista. Yo me quedé con que Yugi era el protagonista de la serie y luego ya me lo cambiaron por otros monitos. No, no me gusta jugar juegos de cartas en la computadora. En la computadora juego Age of Empires, pero sin que sea en línea. Porque como ya les había comentado, si me meto a jugar en la computadora o cosas en línea, seguramente no voy a aparecer. Me voy a desaparecer en la computadora, no voy a hacer nada. Voy a descuidar a mi perro, a mi gato, a mi marido, a mi marido novio y así a todos los demás. Y entonces seguramente voy a tener muchos problemas y no me voy a quedar sin trabajo. Me meto mucho en los videojuegos. Cuando estoy jugando uno me pueden dar las 8 de la mañana. Empezar a haber jugado, no sé, a las 8 de la noche. Terminar de jugar a las 8 de la mañana. O a las 10. Y es como difícil. Por eso no suelo jugar cuando estoy sola. por acá, ¿qué más? Yo juego Yu-Gi-Oh! Pro, sí. Y pues, mis respetos. Anita Moya dice, el anime que más me gustó en su final fue Clannad. Y Tatsurana, Kiss Lovely Complex, Akikan, algunos románticos. Los que no me gustaron fue Kiminito Doke, Elfen Light, Bloodsea, Bokura Gaita, o que queden inconclusos. El que nunca entendí, por eso me frustró, fue el de Air. El anime que más me decepcionó fue el de Popa. Y el que le cambiaría. Y el que cambiaría sería el de Kimi no te de. Quería ver un beso. ¡Oh, sí! Creo que sí. Creo que no sé. Según yo, eso es lo que le hizo falta un poquito al de Sakura Card Captors. Yo sé que a muchos nos encantó el final y todo, pero sí le cambiaría un poquito ahí unas cuantas cosas. Pero no sé, las pelis estuvieron padres, pero yo esperaba como un poquito más de acción de Shaoran. Pero también estamos hablando de niños, de sepa Dios qué edad, porque creo que están en primaria. Así que, yo porque fui toda una precoz en la primaria. por acá Katia Silva dice... El final de School Days no hacía falta que asesinen a Magasa, ya lo he leído. El final de Kaleido Star es épico. Me gustan los shooters, los videojuegos shooters. Sí, me encantan. Tengo problemas con ser francotiradora. Me gusta. Disparar a cabezas y que hagan push, así en la pantalla. Más si son zombies o qué cosas con virus como en Resident Evil. Wow. Sí. Piu, piu. ¿Es actualizable? ¿Puedes jugar online contra la PC? No quiero jugar online, chicos. Es como... No sé, no. El final de Bleach, dice Chocolatoso. ¿El final de Bleach qué? O sea, dice Capudín, Umasama, tu carta es Tuner. Quiere decir que para entenderla hay que ver Yu-Gi-Oh! 5DS, tercera temporada. No, pues no. No, porque además no me voy a poner a ver Yu-Gi-Oh! A estas alturas. Tendría, para entender qué fregados pasa en la tercera temporada, tendría que ver seguramente la segunda temporada. El mejor anime que vi fue School Prisions, por si saben jugar, nunca. Ok. No entendí el último comentario, pero sí te creo que haya sido. He escuchado muy buenas críticas de Prisons. De School Prisons, no, Prison School. Ahí, Moscú. Así. Por acá están hablando de las cartas que hacen a los locutores, porque esas son de la serie de cartas que hacen a los locutores, las cuales pueden buscar, como dice aquí Vocaloid Warrior, en la fanpage de Radio Raccoon. Y ahí está el álbum de cartas de los locutores, por si ahí quieren verlas. Y bueno, por acá creo que ya todo. ¿Qué tipo de shooters me gustan? Los de, pues, de Resident Evil. Hace muchos años jugaba Halo, ya no sé en qué quedó. ¿Qué otros shooters he jugado? Pues creo que nada más. Es que luego me apasiona mucho y juego y juego y juego un solo juego porque me gusta mucho. Pero en aquellas épocas donde no tenía que trabajar, ni cuidar perro, ni gato, ni casa y todo me mantenían, sí cuidaba, sí jugaba bastantes cosas de shooters. Por acá ya me dejaron una tarea. Ya me dejaron la tarea de la semana de UMAD. Y el anime que me dejaron para ver es Nasono Nasono Kanojo X. Así que ese es el anime que voy a ver esta semana. Espero poderlo terminar de ver antes del jueves y les contaré pues qué onda con esto. Son 13 capítulos, me parece. 13 capítulos, así que vamos a buscarlo y a ver si lo puedo terminar y les cuento. ¡Ya fue mi primera tarea! ¡Mi primera tarea! Y bueno, ahora sí, vámonos con música. Y yo regreso solamente para despedirme, ¿sale? ¡Vámonos con música! ¡No se vayan, chicos! Aún queda un poquito más de programa.

de regreso. Chan, chan, chan. Por acá Saraí me dice: Uma, tranquila, eran unos niñitos en Sakura Card Captor. Sí, por eso dije que. ¡Que pues ya! Que ya ni modo, porque sí, me quedé como con ganas. Hola, Uma Chan, dice Héctor Abraham. Uno de los finales que no me ha gustado es el de Ranma y medio. Ya que al final del anime se encuentra. Bla, bla, bla, bla. Bueno, no le gustó el final de Ranma y medio, pero le gustó el final del manga. Del anime no, del manga sí. Como que el manga sí. Por acá ya están diciéndole a Pudding que no sea niño malo, que se porte bien, que deje de hacer propagandas, pero bueno. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Llegamos al final del programa, qué rápido se nos pasan 2 horas. Ay, pero bueno, en fin, vámonos a hacer otras cosas, a seguir escuchando aquí Radio Recuerdo. Recuerden que sigue Neko Saber Girl. Y después Onigiri Senpai Echino. Echino Time. Y ¿cuál es el último? El último, no me acuerdo cuál es el último, pero me falta un programa. Así que el día de hoy tenemos mucha programación para que ustedes puedan disfrutarla. Así que, bueno, esto ha sido todo en este lunes por mi parte. Yo soy, yo fui, yo seré Uma Chan. Y nos encontramos aquí el día de mañana a la misma hora. Así que, por favor, sintonícenos mañana. Mañana es martes de confesiones y un poco de cultura japonesa por ahí. Y sin más por el momento, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Los quiero mucho, nos vemos después. ¡Chai! Ah, por cierto, la siguiente canción es dedicada de Anita Moya para JMSC. Disfrútenla, yo los dejo con los últimos pedidos que me hicieron. Así que todavía queda un poco de música para que ustedes disfruten, ya que ustedes la pidieron. Ahora sí, ¡chai! ¡Bye! ハッピーになるでしょう。お互いよろしいようで。笑おう、笑おう、騒いましょう。こんな時代。